Mi Gym en Casa, episodio para socios 310. Bienvenidos a un nuevo episodio premium del podcast de Mi Gym en Casa. Para poder ver o escuchar este episodio necesitáis ser socios. Tenéis dos opciones. Al ser un episodio un poco especial, ya que solo respondí dudas de socios y fue en directo, grabado el día de ayer a las 11 de la mañana, también lo tenéis en formato vídeo. Para ello os dejo el enlace en las notas del episodio a lo que es la página del directo. Si no, simplemente ponéis en Google Mi Gym en Casa 310 y si sois socios podéis ver el directo. Además os he dejado todas las preguntas abajo con el minuto y segundo exacto por si, pues oye, alguna que no os interesa, para ir poder saltando e ir a la que más pues es de vuestro interés. La otra opción que tenéis, también lo he metido en el podcast premium este directo, ¿vale? Lo que es el audio, si os apetece o sois más de escuchar el podcast, pues si sois socios, en vuestro apartado de mi cuenta tenéis el enlace al podcast premium, o si no, también lo podéis buscar en Google, podcast premium, Mi Gym en Casa, o podcast para socios, y ahí tenéis el feed premium para poder escuchar con vuestro nombre de usuario y contraseña todos los episodios y todos los que ha habido y los que habrá también premium y también normales, ¿vale? iVoox todavía no contempla esta posibilidad. Hace meses que parece ser que debería estar funcionando, pero no funciona. Entonces, bueno, os invito a que probéis vuestra aplicación de podcast a ver si puede soportar podcast premium. Cada vez hay más. Yo utilizo Podcast Republic y, bueno, ya os iré dando alguna idea de si hay alguna más, ¿vale? Iré investigando un poco para daros la... Si hay nuevas, para que podáis usarlo con el feed y así que sea todo mucho más sencillo, no tengáis que estar entrando cada vez y demás. Bien, lo dicho, nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio. Mientras tanto, sé responsable para ser feliz y mucho ánimo. Adiós.